conocí un domingo. Ay, hablamos de pasión. Le pregunté su nombre y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso. Ay, no vino, ya no sé. Porque al otro domingo de nuevo la encontré. Así comienza nuestro amor en primavera, cuando las rosas del rosal son como sería. Ahora solo me pregunto y quizá me quiera, y no hago más que repetir tu nombre sería. Entramos juntos a la iglesia por vez primera, para que Dios desde el altar nos bendijera. Ahora el tiempo nos dirá si yo, ay, con sería, no nos separemos más, que Dios lo quiera. Ay, con Celia, no nos separaremos más, que Dios lo quiera.